como un tonto me aparté de tu lado, mi amor, sin pensar que iba a sufrir tristeza y dolor. Hoy vuelvo arrepentido, implorando tu perdón, porque siento un gran vacío dentro de mi corazón. Perdón. Dentro de mi corazón, perdóname, por favor, arrepentido, vuelvo a ti, con mi dolor estoy aquí, perdóname. Estoy aquí, perdóname.